en Costa Rica. El 19 de marzo, 16 familias indígenas Broran Térraba recuperaron una finca ubicada en sus territorios ancestrales. Anteriormente, la finca fue llamada Potomac, pero ahora fue renombrada como Crunchurín, Tierra de Venados. Esta es la historia de esta nueva recuperación de tierras en manos de usurpadores no indígenas. A continuación, la nota por Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. La recuperación de la finca Crunchurín en el territorio indígena Térraba al sur del país es una de las más recientes acciones mediante las que personas indígenas defienden su autonomía y reivindican sus derechos sobre su territorio. Esta finca de 1,000 hectáreas, antes llamada Potomac, se ubica a unos 500 metros al norte del cruce de Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas. El portón rojo está al borde de la carretera, por la que día y noche transitan los furgones cargados de piña y los buses de Tracopa. Cada 4 horas aproximadamente llega una patrulla de la Fuerza Pública hasta ese mismo portón para verificar que no hay incidentes. De este lado del portón se levantan 6 ranchos con latas de zinc, plásticos y zaranes. Dentro de ellos están los colchones y la ropa. Afuera cuelgan las ollas, sartenes y cucharones. Las 16 familias recuperadoras ya llevan 3 meses viviendo aquí. Estoy preparando un pollo en salsa con papa. En una olla gigante. Hice un juego en el suelo porque teníamos el otro que no nos da abasto. Las y los recuperadores preparan la comida en un fogón colectivo. Aunque ha llegado mucha ayuda solidaria de alimentos y utensilios de cocina, aún hace falta más. En un principio, iban en un carro a Finca San Andrés a traer el agua en pichingas y se bañaban en una pequeña quebrada. Pero ahora, un camión cisterna del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados les trae agua 2 veces a la semana gracias a que intercedió la Defensoría de los Habitantes. Se calcula que en Costa Rica entre un 75 y un 85% de las tierras indígenas están en manos de personas no indígenas que las han usurpado ilegalmente. Antes de recuperar Crunchurín, estas personas se prepararon durante 1 año, concientizando a la gente y reuniéndose a ver qué hacían y qué no. A continuación habla don Vinicio Navas Nájera, recuperador de 65 años y originario de la etnia Térraba. El siguiente año ya fuimos más fuertes, porque ya teníamos bastantes personas junto a nosotros, habíamos completado a 20, pero como se ve que a veces en el camino se quedan algunos. Algunos tuvieron miedo, otros dijeron, me matan, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a mi señora? ¿Cómo van a trabajar? El banano ya no lo vamos a poder sembrar, porque ¿quién va a hacer esto? Entonces 4 personas desistieron. Yo sí le dije a mi esposa, vea, Griselda y mi familia, yo los quiero mucho, pero yo voy a defender mi tierra, voy a defender mi pueblo, esto no es para mí, esto es para el pueblo Broran. El pueblo Broran está muy dormido, muy quieto, entonces vamos a buscar la forma de empezar a fortalecer esto. Me recuerdo el día que entramos, que no dormimos en esa noche, el 19 de marzo. Y dijimos, bueno, vamos para allá el 19 de marzo, día histórico, porque es el día de San José, y es el día de que nosotros vamos, los indígenas en esa época quemaban las tierras para sembrar. Entramos, y a mí me hacía gracia, porque yo a mi edad de 65 años, nunca he tenido miedo. Y venía adelante ahí en la buseta, y el busero desde que llegó por allá apagó el bus y se vino queditito. Bajamos allí y unos decían, yo cómo voy a bajarme del bus. Llegamos y todas las cosas estaban a favor de nosotros porque llegamos y el portón estaba abierto. Entramos y nos quedamos ahí en esa parte, ahí nos quedamos. Las familias entraron ese 19 de marzo antes de las 5 de la mañana. A las 7 empezaron los enfrentamientos. Uno de los peones de la finca, a quien llaman Kaiser, llegó acompañado de otros hombres a insultarlos. Durante un mes y medio fueron constantes las agresiones verbales, las amenazas y la violencia. Un chapulín verde se convirtió en el arma. Se los tiraban encima, igual que los caballos, contaron. Los peones traían gente de diferentes territorios que llegaban en carros que estacionaban afuera del portón. También los amenazaron con chuzos para cortar plátano. Robert Morales, otro de los recuperadores e integrante de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, explicó. Y la decisión que se había tomado, esas 16 personas que entramos, todos nos acuerpamos, todos éramos, son guerreros, porque nunca le dimos, nunca echamos para atrás. Siempre estuvimos ahí y las mujeres estaban muy enfocadas, muy, muy empoderadas del proceso. Habla Virginia Lescano Ortiz, recuperadora indígena Térraba. Para mí sí fue una experiencia bien traumática. La primera vez que entré me quería bajar de la UCET. Mas sin embargo aquí estoy, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos derechos y los derechos se nos tienen que hacer valer como indígenas que somos, ¿me entiende? Y creo que recuperar esta finca es algo bien fuerte, pero somos valientes y aquí estamos. Nos ha pasado de todo, mas sin embargo seguimos de pie y seguimos en la lucha, ¿verdad? Mis metas son, bueno, en un futuro es construir mi casa, venirme para acá con mis hijos, reforestar lo que es mío, sembrar lo que es básico. Escuchemos ahora a don Vinicio Navas. Ladrones, que éramos precaristas, que éramos unas personas que veníamos a robarnos, que nos trataron de lo último. Cuando nosotros vimos esto, la decisión de nosotros era tener paz, tener tranquilidad, nada de violencia, pero que no nos tocaran. Cuando nos tocaban, actuábamos. Gracias a Dios, pues se dio así. Un muchacho que se llama Kaiser, le dicen Kaiser, no se llama, ¿verdad? Pero él siempre nos tiró a decirnos que éramos ladrones, que éramos sinvergüenzas, que no trabajábamos, que esta gente, los no indígenas, los mantenían a ellos, por eso ellos sobrevivían, que los indios éramos pendejos, vagos, cochinos, muertos de hambre, bueno. Entonces nosotros empezamos a denunciar. A Kaiser lo denunciamos 7 veces o más. Ahí se vino calmando. Bueno, el arreglo fue de que ellos nos respetaran a nosotros porque nosotros somos dueños de la tierra. Al ser nosotros dueños, nosotros no íbamos a ceder nunca a salir, pero que nos respetaran porque todo estaba en la vía judicial. De acuerdo con Navas, esta tierra era de sus tatarabuelos indígenas Térrabas. Posteriormente, un hombre no indígena llamado Natividad Beita Arauz les fue cambiando parte de la finca a los indígenas por un pedazo de carne, por un chancho que mataba y a cambio agarraba 20 o 30 manzanas. Después de esto se dio un proceso de venta y traspaso oscuro de tierras que continuó hasta la fecha. Cuando vivíamos indígenas aquí, cuando esto era tierra de los abuelos, tatarabuelos nuestros, había de todo esto, aguas, bosque y desarrollo para diferentes animales. Hoy no se ve eso. Hoy hay pasto, hay devastación de bosque y ganado. Es lo que esa gente tiene. Nosotros tenemos ya, vamos para 3 meses, no hemos sembrado una mata de banano, no hemos sembrado una mata de frijoles, no hemos sembrado maíz, no hemos sembrado la yuca, todo lo que nosotros comemos. Pero ellos sí tienen el ganado, ellos sí tienen unos plátanos, tienen como 17 hectáreas de plátano. Ellos sí están logrando el gozo de la finca y nosotros no, siendo dueños. No importa lo que un indio, como viva, como tenga su forma de vida, porque el indio en sus años nunca lo mantuvo nadie. Y si yo tengo una finca, digamos que esa finca la tengo para mi trabajo, para el sustento diario, pero también tengo mis áreas donde tengo mi bosque, donde tengo el agua y donde tengo lo que yo necesito para la sobrevivencia de animales y mi persona. No es cierto de que todas las montañas hay que arrasarlas, porque esa no es la forma del indio. Actualmente las familias están a la espera de la acción de la Fiscalía y el desalojo de los usurpadores. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda.